Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Se volvieron a Jerusalén buscándolo. Comentario al Evangelio por Rosa y José, laicos dominicos. Dentro ya del tiempo ordinario, celebramos la solemnidad del Inmaculado Corazón de María. Y en este día, la Iglesia nos proclama esta lectura, este pasaje muy conocido y que, tal vez por eso, se nos escapan muchas de las cosas que nos dice. María, junto a José y a su hijo, va a cumplir con lo que dictan las leyes de su pueblo. Peregrinan a Jerusalén. A la vuelta se dan cuenta de que su hijo no está. Tienen que cambiar de sentido, volver a Jerusalén a buscarlo. Y continúa con la conversación de Jesús y sus padres, en la que él mismo manifiesta quién es y para qué está ahí. Y María guardaba todo en su corazón. Peregrinar, cumplir, cambiar de sentido. Estas acciones nos invitan a una conversión del corazón. Cumplimos, sí. Vamos a misa. Estamos comprometidos en muchos apostolados. Queremos a Dios. Somos cristianos. Pero hoy debemos cambiar de sentido en nuestra peregrinación. Debemos volver a Jerusalén y preguntarnos qué Dios hay en nosotros, qué es lo que tenemos que cambiar. Volver a Jerusalén es volver a su palabra. Volver a la verdadera misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y allí, junto a Él, tendremos a María, a su Inmaculado Corazón, que nos invita a depositar en ella todo lo que llevamos en el nuestro.